años después, en un lugar marcado por el misterio, como es ni más ni menos que la Facultad de Bellas Artes. Compañero, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, por investigar con calidad, con rigor, con las cuentas claras y las ideas claras, y por hacerlo con la calidad que lo estáis haciendo a través de la pequeña pantalla y también a través de Internet, a través de YouTube. Compañero, muchísimas gracias, nos oímos y seguimos investigando, seguimos vinculados a esto que nos gusta, que es precisamente el mundo de la investigación. Manuel Blasco, Andalucía Paranormal, no lo olviden, Facultad de Bellas Artes. Muchas gracias, José, un abrazo para todo el equipo. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.